Arriba las palmitas, ¿sí? Todo bien ahí. Vamos, baby. Vaya. Levantando las manitos. Sos una mujer infiel. Ella se desvive, se muere por él. Él tiene 20 años, ella 36. Ese adolescente la hace enloquecer y ella con su marido no sabe qué hacer. Nos para llamar a la cita a confirmar y ella de contenta no puede parar. Le dijo, espérame que a las 10 estaré donde nos encontramos por primera vez. Y le pidió permiso a su marido otra vez. Le dijo, vida mía, esta noche es de Andrés. Hoy con mis amigas vamos a comer. Cuida de nuestro chico, pronto volveré. Sus amigas no entienden cómo pudo ser aquella gran mentira que le hizo creer a ese hombre bueno, esa mentira cruel. Ella es una ingrata, una mujer infiel. Cama de dos plazas y un lujoso hotel. Ella se prepara para estar con él, dejando a sus tres hijos y su marido fiel, solo por un rato de placer. Cama de dos plazas y un lujoso hotel. Ella reservado para estar con él, dejando a sus tres hijos y su marido fiel, solo por un rato de placer. Cabildo. Hoy con mis amigas vamos a comer. Cuida de nuestros hijos, pronto volveré. Sus amigas no entienden cómo pudo ser aquella gran mentira que le hizo creer a ese hombre bueno, esa mentira cruel. Ella es una ingrata, una mujer infiel. Cama de dos plazas y un lujoso hotel. Ella reservado para estar con él, dejando a sus tres hijos y su marido fiel, solo por un rato de placer. Cama de dos plazas y un lujoso hotel. Ella se prepara para estar con él, dejando a sus tres hijos y su marido fiel, solo por un rato de placer. Sí, sí, sí. Mira, levantando, arriba las palmitas. Cama de dos plazas y un lujoso hotel. Ella reservado para estar con él. Bravísimo. Bien, bien, bien, bien.